Volveré como ave que regresa. Volveré buscando tu tibieza. Llenaré tu vida con mis besos. Le pondré un final a esa espera. Volveré, mis brazos serán tuyos. Volveré y no quiero que preguntes si existe un motivo de estar lejos, no enfrentar de nuevo nuestras vidas. Quiero que me abraces, que me beses, como igual que antes me besabas. Quiero ese cariño que antes tuve y sentir que soy amado. Mis brazos serán tuyos. Volveré y no quiero que preguntes si existe un motivo de estar lejos, no enfrentar de nuevo nuestras vidas.